España no es todavía, por lo menos, una república, es una monarquía borbónica. Como os he dicho, yo soy profesor así de vez en cuando en la Flaxo en Quito, y en estos últimos meses he estado en Ecuador, estuve en enero y febrero y ahora he estado otra vez 2 meses dando clases de economía ecológica. Y voy a empezar hablando de eventos recientes acá en Ecuador y leyendo algunos artículos que he publicado en La Jornada en México y luego haciendo un comentario final. Y el tema es, como se ha dicho, el ecologismo popular, los movimientos de justicia ambiental. Y perdonen quizá algunos de que yo hablaré demasiado de Ecuador, pero lo que está ocurriendo aquí tiene importancia no solo latinoamericana, sino mundial, ¿no? El giro que ha habido en la política del gobierno actual. Entonces, lo primero que escribí en marzo de este año decía así. En una entrevista en la página 12 de Buenos Aires, el 22 de febrero del 2013, el reelecto presidente Rafael Correa, dice la cronista, apareció con una sonrisa, modos afables y una apariencia indestructible. Correa había obtenido 57% de los votos, una decisión inapelable de los votantes ecuatorianos. Yo compartía, al menos con la cronista, la simpatía por el presidente ecuatoriano, porque realmente el presidente, con razón, dice que el país despertó de la larga noche neoliberal, pero uno puede preguntarse para dónde va. ¿Puede paradójicamente escaparse de la economía extractivista mediante más extractivismo, ampliando la frontera del petróleo, introduciendo en el país la minería de cobre, de oro, de a cielo abierto, en INTA, por ejemplo, el Mirador, acá cerca en Quimsacocha? En esta entrevista, como en muchas otras veces, en otras declaraciones del presidente, el presidente Correa se preguntó, le dijo a la periodista, dice, ¿qué clase de marxismo me perdí? Es decir, ¿qué día falté a la clase, ya fuera en Lovaina o en Illinois, ¿no? O aquí en la universidad, cuando iba a la universidad en Guayaquil, ¿qué clase me perdí? ¿Qué día falté a clase de marxismo para que aprender que Marx había dicho que no había que hacer extractivismo? A ver, ¿dónde Marx dijo esto? Tanta riqueza sin explotar, ¿qué principio de izquierda sería este de dejar sin explotar tal riqueza? Esto es un infantilismo, es una novelería, es una pseudoizquierda que busca mantener el conflicto porque de eso vive, de eso lucra, de eso se beneficia. Pues son palabras muy fuertes contra todo el movimiento ambientalista mundial y de América Latina y de Ecuador. Esta inquina contra el ecologismo popular es compartida en América Latina y también en otros lugares del mundo, tanto por la línea política más neoliberal como por lo que se puede llamar el nacionalismo popular, es decir, tanto, por ejemplo, por Cristina Fernández en Argentina, como por Sebastián Piñera en Chile, o por Juan Manuel Santos en Colombia, o por el presidente Humala en Perú. Todos critican a los ecologistas o ambientalistas, todos están o han estado navegando en este boom de la exportación de materias primas y, por cierto, falsificando las cuentas macroeconómicas reales, porque los economistas de los bancos centrales, los que hacen la contabilidad macroeconómica, no le restan los pasivos ambientales, no restan los daños ambientales, no restan los daños a la salud humana y al ambiente, no restan las deudas ecológicas y, por tanto, estas cuentas en buena parte son falsas. Volvamos a la pregunta del presidente Correa. ¿Qué hubiera dicho Marx frente a sus propuestas extractivistas? Como Marx se murió hace muchos años, exactamente el año 1883, ¿qué dirían los marxistas actuales? Bueno, y es verdad, algunos lo elogiarían, los marxistas que quedan dirían que es auténticamente antiimperialista, que, por ejemplo, se acabó el contrato con la base de Manta, dirían que hay una reacción en América Latina contra el predominio del imperialismo de Estados Unidos, y todo esto es cierto. También quizás dirían que está logrando el desarrollo de las mal llamadas fuerzas productivas, para usar una terminología de Marx. Pero otros marxistas lo podrían criticar, porque hay en el marxismo actual dos líneas que realmente van en contra de esta idea del extractivismo. Uno, como un marxismo ecológico nuevo que está naciendo. Uno es el concepto de acumulación por desposesión que el geógrafo David Harvey ha propuesto, diciendo que la idea de acumulación originaria, primitiva, de Marx es más actual que nunca. Nunca ha habido tanta acumulación originaria como ahora. La otra idea, ya la he dicho antes, es la idea del metabolismo, que está en la tradición marxista, y aunque uno no sea marxista para nada, es una idea muy obvia. Entre la naturaleza y la sociedad humana hay una relación metabólica, y esto ya se usó en el siglo XIX, y Marx usó estas palabras, esta palabra en alemán Stoffwechsel en la época, tomada de Moleschott, que era un fisiólogo, y de Liebig, que era un químico agrario. Y Marx le escribió una vez a Engels en 1866, y tiene mucho que ver con América Latina, que la química agraria de Liebig era más importante que todos los escritos de los economistas juntos para entender cómo funcionaba la agricultura. Dijo, esto no es un tema de economía, esto es un tema de química agraria, pensando en el fósforo, el potasio, el nitrógeno, que ya los químicos agrarios habían estado explicando. ¿Y por qué lo habían estado explicando? Por las grandes importaciones de guano del Perú a partir de 1840, que dieron mucho pábulo, digamos, a esta investigación de la época en química agraria y luego también en la industria de fertilizantes, claro. Y lo que Marx escribió en la época es que debía impedirse la ruptura metabólica, así escribió, típica del capitalismo agrario depredador. Esto está muy bien explicado por John Bellamy Foster en un libro que se llama La ecología de Marx, materialismo y naturaleza. Pero yo hace poco tiempo estuve por primera vez en mi vida en Galápagos y hay todos estos pelícanos y otros aves y está todo de guano. Lo que pasa es que en Galápagos llueve algunos meses del año y el guano ya no se queda. Pero en Perú el guano se quedaba, y en otros sitios, porque mucha parte de la costa del Perú donde nunca llueve y por tanto se acumuló el guano. Y el guano es un tema, por un lado, latinoamericano, peruana, porque el Perú exportó guano y al final se quedó más endeudado que al empezar, ¿no?, entre 1840 y 80, y por otro, por esta importancia que tiene para el análisis del metabolismo entre los humanos y la sociedad. Por tanto, estos conceptos, acumulación por desposesión, y el otro, el metabolismo o la ruptura metabólica, son conceptos del marxismo que se podrían usar hoy en día perfectamente. Y si uno quiere, pregunta, interpela a la izquierda marxista diciendo, ¿ustedes qué dirían del extractivismo? ¿No estaría Marx a favor del extractivismo? No sabemos, porque se murió, ¿no es verdad?, hace mucho. Y no he visto ninguna reencarnación plausible de Marx. Pero, ¿qué diría? No lo sabemos. Pero podría haber dicho quizá esto. Dice, yo ya he dicho en algunas páginas de mi obra, aunque no quizá como tema principal, que no hay que ir por esta vía. Y tampoco habría que olvidar, como el presidente Correa se olvida, de otras elaboraciones más recientes, como la teoría de la segunda contradicción del capitalismo del economista James O'Connor, del año ya hace como 20 años, o en América Latina, del libro de Enrique Leff, de México, de 1986, que se llama Ecología y Capital, y donde dice que las protestas del ecologismo popular surgen precisamente porque el crecimiento de la economía se hace muchas veces pues invadiendo terrenos comunitarios o contaminando, ¿no? Contaminando tanto el ambiente natural como contaminando a las personas y dañando su salud. Y de aquí surgen tantísimas protestas ecologistas o ambientalistas populares, movimientos de justicia ambiental, como hay en el mundo. Y Lev añade que de todas estas resistencias pueden salir alternativas ecológicamente racionales, y que esto es parte de un pensamiento ambiental latinoamericano que existe y que más bien crece. Entonces yo creo que no puede uno olvidarse de esta y otras elaboraciones que ha habido desde la izquierda, incluso podríamos decir desde la izquierda marxista que creyó mucho en general en el progreso tecnológico, pero incluso en esta izquierda uno encuentra estas críticas que nos sirven ahora en parte junto con otros elementos para hacer la teoría del ecologismo popular, que no hace falta mucha teoría porque uno puede viajar un poco y verla en la práctica. Cuando yo publiqué este artículo sobre Marx, el ecologismo y Correa en la jornada en México, un lector en la edición en internet preguntó, interpeló al autor, que era yo, dijo: ¿acaso no fue el gobierno de Correa el que acordó con Naciones Unidas no explotar el petróleo que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní? Porque yo publiqué esto en marzo pasado, cuando todavía no estaba decidido lo que iba a ocurrir, y entonces este lector dijo: ¿cómo usted dice que Marx, que Correa no es suficientemente ecologista, si Correa precisamente, el gobierno de Ecuador, ha propuesto una idea tan importante, tan novedosa, tan espectacularmente así presentada, como fue dejar el petróleo del ITT en tierra? Y como ustedes saben, el 15 de agosto, recién, el presidente Correa anunció, en un hecho que yo creo que tiene importancia mundial, la extracción de petróleo en el bloque ITT, el llamado Plan B. El Plan A, y lo resumo para los que no sean de acá, consistía en dejar unos 850 o 900, no sabemos cuántos millones de barriles de petróleo hay en el ITT, algo de este tipo, ¿no? 850, 900 millones de petróleo, que son como 9 o 10 días de consumo mundial. Imagínense el mundo con 10 días sin petróleo, ¿no? Sería muy distinto estos 10 días. O sea que es algo de bastante importancia. Y contribuir así, por un lado, a la lucha contra el cambio climático, porque este petróleo, al no quemarse, no produciría dióxido de carbono, que es el mayor gas de efecto invernadero, conservar una biodiversidad única, local, y proteger los derechos de los grupos indígenas ahí presentes. De estos tres factores, ¿cuál es el más importante? Son todos súper importantes. Uno más local, de derechos humanos, la biodiversidad endémica en muchas especies únicas, y la lucha contra el cambio climático, como un símbolo desde el sur, precisamente, desde el sur, por primera vez, desde el sur se decía algo eficaz para luchar contra el cambio climático. Este Plan B incluía, como ustedes saben, una petición a gobiernos o a ciudadanos extranjeros de contribuir la mitad de lo que se dejaría de ganar. Y se había calculado en unos 3.600 millones de dólares en 12 años, que se pondrían en un fideicomiso auspiciado por Naciones Unidas. ¿Y esto por qué? En virtud del principio que hay en la discusión y en el Tratado de Cambio Climático del año 92, de que hay una responsabilidad diferente entre países ricos, históricamente y ahora, que son los que hemos contribuido al cambio climático más, y países que no han contribuido pero que lo van a sufrir como todo el mundo, como ustedes acá en Ecuador o en Perú o en Bolivia, por desaparición de glaciares o subida del nivel del mar, que afectaría, por ejemplo, muy gravemente a Guayaquil, etc., ¿no? Sin hacer nada, lo sufren. Por tanto, quien tiene la responsabilidad tiene que contribuir más. O como, si ustedes quieren, también se podría ver esta contribución exterior como un pago a cuenta de la deuda ecológica del norte con el sur. Durante 6 años, que han sido emocionantes de hecho, se ha mantenido la propuesta, con tantas idas y venidas que algunos escribimos que Correa jugaba con 2 barajas, que yo creo que realmente lo que ha ocurrido, que ha habido como un gran boicot interno en el gobierno de Ecuador. Las contribuciones no llegaron, es verdad, con la velocidad deseada y, por ejemplo, el ministro Dirk Niebel, del Partido Liberal Alemán, que por suerte ha perdido en las últimas elecciones, pero que este ministro desde Alemania negó una aportación ya casi comprometida. Ahora el gobierno de Ecuador dice que la culpa es de los extranjeros, lo cual es en parte muy verdad, no hubo estas contribuciones. Y el gobierno de Ecuador remata esta observación con el ataque habitual a ecologistas e indigenistas de su propio país. Correa pidió en febrero de 2013 al Foro de Sao Paulo, que reúne los partidos de izquierda de América Latina, los post-neoliberales, que se suprima el consentimiento previo informado ante los proyectos extractivos. Por ejemplo, en Quimsacocha, ¿no?, que hubo una votación, y dice, no se tiene que reconocer esta votación, como tampoco en Campo Grande, en Perú, en Esquel, en Argentina, tantos referéndums locales que ha habido, consultas populares, en Guatemala, ha habido muchísimos, bajo el convenio 169 de la OIT, locales protestando contra el extractivismo local. Dice que esto no debería ser, esta muestra de democracia local no debería ser respetada. Y también coincide en esta idea de salir del extractivismo mediante más extractivismo, coincide con un amplio sector de la izquierda latinoamericana y mundial, que sostiene lo siguiente, dice, el ecologismo, el ambientalismo es un lujo de los ricos, no podemos en países pobres darnos este lujo. Esto es lo que cree el presidente Correa y no es el único, y lo voy a tratar de desmontar, de criticar, diciendo que al contrario, que hay un ecologismo popular muy extendido. Y estos casos de ecologismo popular, el presidente Correa, pero tampoco el presidente Evo Morales, tampoco la presidenta Cristina Kirchner, tampoco el presidente o expresidente Lula o la presidenta Rousseff en Brasil, lo suelen reconocer. Por ejemplo, algunos casos solamente, cercanos a Ecuador. En Cajamarca, en Perú, todo el movimiento contra la empresa Yanacocha por la mina Cóngaro, la propia mina Yanacocha, en Cajamarca. También en otro lugar que se llama Cajamarca, una ciudad pequeña, en Tolima, en Colombia, por casualidad también se llama Cajamarca, y también hay problema de mina de oro contra la AngloGold Ashanti. O también, por ejemplo, otra vez en Perú, en territorio canari, en Lambayeque, en este momento ha habido un referéndum, una consulta local hace ya algunos meses también contra, en este caso, minería de cobre. O los tixáricas, ¿no?, los huicholes en México, que protestan porque no quieren que se saque oro de un cerro, un lugar que se llama Viricuta, porque dicen que este lugar es sagrado. Y fuera de América Latina hay tantísimos casos de este ecologismo popular. Uno bien conocido, muy reciente, en la India, en el este, en Odisha, en una otra montaña sagrada que se llama Niyamgiri, un grupo tribal local, los Dongri Akon, han votado bajo auspicios de la Corte Suprema, en los últimos meses, todas las aldeas votaron en contra de la minería de bauxita que quiere hacer una transnacional que se llama Vedanta. Entonces, esto son, solo falta, pues, en fin, uno va a Google y pone luchas antimineras en el mundo, o contra extracción de petróleo, o extracción de biomasa, ¿no?, de eucaliptos para pasta de papel, o de agrocombustibles, y está lleno el mundo de conflictos ambientales cuyos protagonistas, muchas veces mujeres en primera línea, son estos ecologistas o ambientalistas populares, como aquí en Ecuador, ¿no?, en Sarayaco, ¿quién frenó la explotación de petróleo? la población de Sarayaco, ¿no es verdad? ¿Quién ha frenado muchas veces la explotación de manglar en la costa para poner camarones y poner un montón de antibióticos, por cierto, en los camarones, ¿no es verdad? Para, en las piscinas camaroneras, y para que, en fin, para aumentar la resistencia a los antibióticos será, pero el motivo crematístico es para ganar más dinero, la consecuencia es esta que he dicho. ¿Quién se ha opuesto a la tala del manglar? Pues los grupos locales, muchas veces en el norte, en Esmeraldas, afroecuatorianos, con mujeres por delante muchas veces, y estos son los ecologistas populares que hay en Ecuador y en todo el resto del mundo. Por ejemplo, en Brasil, hace 25 años, ahora en diciembre, fue asesinado Chico Méndez, ¿no es verdad? Un seringueiro, un cauchero, pobre, sindicalista rural, que protestaba con todo un grupo pacíficamente contra la deforestación, porque vivían sosteniblemente del caucho y de la agricultura y de la caza de una manera sostenible. Y en época más reciente, el año pasado, el 2011, en Pará, una pareja, José Claudio Ribeiro y María do Espírito Santo, fueron asesinados de una manera muy conocida en Brasil. Ha habido un juicio, pero quien ordenó matarlo fue absuelto, un latifundista local. ¿Por qué? Lo mismo, por defender el bosque. Y ha habido tantísimos asesinatos en Brasil de gente defendiendo el bosque contra la ganadería, contra la depredación, ¿no? Contra ganadería para producir carne para exportar, esta es la mayor, o para el sur de Brasil. Entonces, en estos últimos 25 años en América Latina ha habido, desde la muerte de Chico Méndez, pero también antes, porque no podría ir a 500 años atrás, ¿no es verdad? Cuánta gente murió en Zacatecas, cuánta gente murió en Potosí protestando, ¿no? Protestando, pero sin salir en Google en la época ni en los periódicos. Hay que ir a los archivos para ver las protestas de los que se morían azogados, ¿no es verdad? Por el mercurio en la amalgama de La Plata en Potosí, por ejemplo. Pequeñas protestas, no les hacían ningún caso, ¿no? Entonces, queda ahora, en este caso del ITT, creo, ahora queda la esperanza de que se permita y se logre una consulta popular en la que Ecuador, pero Ecuador no el gobierno, sino el país, los ecuatorianos, le den una lección al mundo diciendo no a la extracción del petróleo del ITT por el cambio climático, por la biodiversidad y por los derechos humanos locales, ¿no es verdad? Y esto haría pensar a los extranjeros también, no solo a un prepotente como este Dirk Niebel, el exministro alemán, sino también otros. Por ejemplo, Noruega no quiso aportar nada al ITT, aunque Noruega está nadando en el dinero del petróleo, ¿no es verdad? Tiene un fondo enorme acumulado de dinero sacado del petróleo. Y a pesar de esto, que saben el daño que hace la extracción de petróleo, no aportó. Y ahora hay en Noruega quienes dicen, ¿por qué no conservamos, por qué no yasunizamos las islas Lofoten, que son unas islas muy bellas y con mucha pesca? ¿Por qué no las excluimos de la explotación de petróleo? O en el delta del Níger, en Nigeria, que es donde salió la idea, primero que acá, de dejar el petróleo en tierra, por lo que la Shell había estado haciendo desde los años 70, los Ogoni, ¿no? Los Ichó, grupos tribales de allí, protestaban contra la extracción de petróleo, dijeron, ¿por qué no frenamos la extracción de petróleo? Y a veces lo han logrado, un territorio Ogoni. Toda esta gente estaba muy ilusionada con la idea de yasunizar el mundo, no frenar a cero el petróleo, la extracción en todo el mundo, pero sí de hacer lo mismo que se decía acá. Y lo mismo en América Latina, lo mismo en Lanzarote, en las Islas Canarias, por ejemplo, y en América Latina, en San Andrés y Providencia, en Colombia, donde ya se ha frenado la explotación de petróleo por grupos locales, los raizales, o en Colombia, ¿no? ¿Cómo frenar la extracción de carbón del páramo? O también en el Cesar y en la Guajira, donde hay una enorme extracción con enormes daños a la salud humana y al ambiente, a la calidad del agua, por ejemplo. ¿Cómo frenarlo? con el mismo argumento de que este carbón se va a quemar, va a producir dióxido de carbono, esto aumenta el efecto invernadero y también por los daños locales contra los Wayuu, por ejemplo, grupos indígenas en la Guajira. Todo el mismo argumento se podía hacer y lo estaban haciendo. Es pues una lástima que estando ya llegando, habiendo pasado de 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera, cuando hace 100 años había 300 partes por millón, yendo por un camino absurdo y peligroso de aumento de los cambios climáticos por exceso de producción de gases con efecto invernadero, llegando a este número redondo, ¿no? 400, como llegamos hace unos meses, pero ya hemos llegado ahora a 401, va aumentando 2 partes por millón al año la concentración de CO2 en la atmósfera, algo que se descubrió esto en Suecia por un químico, Svante Arrhenius, de Uppsala, hace ya, como digo, 120 años, que se empezó a escribir sobre el aumento de la concentración de CO2. Con este rumbo alarmante que tenemos, algo que era una propuesta del sur única para poner al sur en el liderazgo de este tema, ya de momento se ha dejado de lado. Y la única solución sería, pues en este momento, tal como entiendo yo, la situación constitucional en Ecuador, sería que por el artículo, creo que es el que propone una consulta popular, se establezca esta consulta popular y ustedes los ecuatorianos voten por dejar el petróleo en tierra, en el ITT, indefinidamente, aunque sea gratis, ¿no es verdad? Como un acto de dignidad. Y darle una lección al Dirk Knibbel y a otros europeos en general y también al resto del mundo. Porque es un tema bien, bien importante. El último tema que quiero decir es proponerles un ejercicio así cortico, recreativo. Voy a leer 7 declaraciones y ustedes, si esto fuera una clase en la universidad, tendrían que adivinar quién ha dicho lo que voy a leer ahora. 7 frases. Primera frase: ningún gringuito con la barriga llena. Esto de la barriga llena a mí me hace mucha gracia, porque lo voy a decir varias veces en los minutos que quedan. La frase dice: ningún gringuito con la barriga llena puede venir a reclamar ni darnos lecciones de ambientalismo. Segunda frase: el presidente critica a los ambientalistas al defender la construcción de centrales hidroeléctricas. Tercera frase: rechazamos posiciones extremas, el agua o el oro. No, nosotros planteamos una posición sensata, el agua y el oro. Cuarta frase: calificó el ambientalismo de estrategia imperialista durante su intervención en la cumbre de Río más 20 en Río de Janeiro hace un año y medio. ¿Quién hizo esto? ¿Quién calificó qué presidente o qué presidenta fue de América Latina? La quinta: no es esta ley que hoy promulgamos una ley fundamentalista ni por el lado del productivismo ni por el lado del ecologismo. Es una ley equilibrada. Este es un neoliberal que ha dicho esto, es un nacionalista post-neoliberal, es de centro, de izquierda, de derecha. La sexta frase: es loable la defensa de la fauna y de la flora, pero más importante es cuidar a la especie humana para que tenga trabajo, agua, cloacas. Y la séptima: el presidente o la presidenta ha manifestado su oposición en la última cumbre del ALBA al fundamentalismo indigenista que se opone a toda explotación de los recursos naturales y propugna un ecologismo radical que detiene por completo el progreso. Vean pues que hay como una, creo, un consenso, ¿no?, político, porque estas frases yo creo que las pueden ser de Sebastián Piñera, que ahora se retira de presidente, podrían ser del presidente Correa, podrían ser del presidente Santos de Colombia. Difícil saber de quién son, ¿no? Yo he hecho este ejercicio y ni yo mismo ya me acuerdo, los he sacado así, de quién son. Bueno, cuando dice el presidente, pues no es la presidenta Cristina, ¿no es verdad? Excepto por algo así, si no podrían... Y mientras en Bolivia, sobre todo su vicepresidente, García Linera, continuamente dice el ecologismo es un nuevo colonialismo o imperialismo, por otro lado no encuentra a alguien como Vargas Llosa, que aparte de ser un buen escritor, es un fanático neoliberal de segunda mano en sus ideas políticas, que dice, el ecologismo, los viejos izquierdistas han encontrado en el ecologismo una bandera que les permite resucitar los viejos problemas. O sea, unos dicen que son imperialistas y otros dicen que son izquierdistas disfrazados, ¿no? ¿Qué tienen en común? Que coinciden en la inquina contra el ecologismo. Y esto hay que preguntarse por qué. ¿Por qué tanta rabia política contra los ambientalistas y ecologistas? Y ampliando el campo político, más allá de los presidentes o de personas tan conocidas como Vargas Llosa, ex candidato presidencial, encontramos muchas menciones de esta idea de la barriga llena o la panza llena. Los ecologistas dicen lo que dicen, y cito, porque tienen la panza llena. Tienen la panza llena y, por tanto, la oposición ecologista a los transgénicos es elitista y conservadora. Vean otro ejemplo, el elaborado discurso aquí en Ecuador de Tarcisio Granizo, creo que es un exministro o exviceministro. Dice así con respecto a la polémica sobre el Dasuni: sectorizar la lucha ambiental no es más que una respuesta pequeño burguesa al problema de la pobreza, exclusión y desigualdad. Pero claro, es muy fácil hablar con la barriga llena. Por cierto, en muchos de nuestros países, el ecologismo, como lo conocemos en la actualidad, está vinculado a las clases dominantes. Y yo estoy seguro que ustedes, muchos de ustedes, oyen esto y más o menos les parece plausible, porque en parte lo es, ¿no? Hay este ecologismo, conservacionismo de las clases altas o de algunos elementos, pero no es el ecologismo predominante, no es el ecologismo popular. Otro defensor de la política actual, del giro político con respecto al ITT, Carlos Viteri, ha declarado hace pocos días, dijo, para el que tiene la barriga llena es fácil decir, no se toque el Yasuni. Y voy a hacer otra cita para que otra vez adivinen quién me ha dicho. Sin desarrollo no hay trabajo, ni calidad de vida, ni salud, ni posibilidad que la gente viva bien, con lo que no hay posibilidad de preservar nada. Con la barriga llena se pueden preservar muchas cosas, pero con la barriga vacía no se preserva nada. Y para contrastar con esto, ahora voy a leer una página que es un poco quizá demasiado fuerte para leerla, porque voy a reseñar solo algunos de los cientos de casos de ecologistas o ambientalistas populares que han sido asesinados recientemente, en los últimos pocos años, por las fuerzas estatales a veces, o por paramilitares, o por sicarios de latifundistas o de compañías mineras o petroleras. ¿Dónde empezar? En cualquier lugar del mundo, del sur, en casi cualquier lugar del mundo. Podría ser Indonesia, podría ser algún lugar de la India también, aunque no toda la India, podría ser muchos lugares de África, ¿no? En Filipinas, el 9 de mayo de 2012, el líder ecologista Margarito Cabal fue asesinado en la provincia de Bukidnon, en Mindanao. La ONG local, Carapatán, aseguró que en 2 años, 76 líderes y activistas de derechos humanos han sido asesinados en Filipinas, y de estos, 13 especialmente por temas ambientales. Aunque sea muy difícil separar lo que es defender derechos humanos y derechos a la salud, por ejemplo, de derechos de temas ambientales en general, ¿no? Solo en América Latina hay cientos de muertos ecologistas mencionados por la prensa en los últimos 25 años. Y esto quizá, que hay gente pues, de Suecia, he leído, hay gente de europea que ha venido a esta reunión y que no sé si se está haciendo traducción o si lo entienden lo que estoy diciendo, pero es algo que yo veo que sale muy pocas veces en la prensa internacional. Pero ha habido muchos casos y ha habido por lo menos 20 o 30 mujeres asesinadas en estos episodios de defensa del ambiente y de los derechos humanos y de represalias, ya sea por las fuerzas del orden, mal llamadas, ¿no es verdad?, o por fuerzas paramilitares. Por ejemplo, Betty Cariño en México o María de Espíritu Santo en Pará, en Brasil, en 2011. ¿No? Y todo esto son muertes, muertas y muertos, pues con la barriga llena, pero la barriga llena de plomo, ¿no es verdad? De plomo de las palas. Estos son, hay muchos de estos, ¿no? Ecologistas con la panza llena de plomo. Estos son, no sé qué diría, Tarsicio Granizo de estos casos, ¿no es verdad? Que por suerte aquí en Ecuador ha habido muy pocos, uno quizá Ángel Xingri en Orellana, en Ecuador hace algunos años. Pero sí que ha habido muchos represaliados, como antes se ha dicho yo, gente encarcelada. Otros casos recientes son el 15 de julio de 2013 en Honduras, un indígena renca murió y otro resultó herido cuando militares atacaron a tiros a pobladores que se manifestaban contra la construcción de hidroeléctricas. Esto ocurrió en el departamento de Intibucá, en Honduras. En México, también en un conflicto hidroeléctrico, el ecologista Noé Vázquez Ortiz fue asesinado en Veracruz el 2 de agosto de este año, aunque en este caso no fue a tiros, sino a pedradas. En Guatemala, el abogado Rafael Maldonado presenta una cuenta que a mí me parece corta, 50 casos de asesinatos de ambientalistas que se oponían a proyectos mineros o hidroeléctricos entre el 89 y el 2012, recogidos en un centro que se llama, en una investigación, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social. Y podríamos ir bajando hacia el cono sur, incluyendo muertos muy recientes en Panamá, claro, muchos en Colombia, muchos en Brasil, bastantes en Perú. Un reguero de ecologistas muertos, incluyendo algunos muy pocos, puramente conservacionistas. La mayor parte son ecologistas populares porque la gente no puede vivir sin tener agua limpia, sin tener tierra, sin tener lo que necesita para vivir. El ecologismo tiene que ver con la economía de la supervivencia, ¿no? Incluso en Venezuela, el 3 de marzo de este año, el cacique Yupan Sabino Romero fue acribillado por pistoleros. Era conocido por su defensa del territorio ancestral en la Sierra de Perijá, en Zulia, que es rica en carbón y otros minerales. Este es el ecologismo de los pobres, pues, o el ecologismo de los indígenas empobrecidos. Por suerte no es este el único. Muchas veces, por suerte, no se mata a nadie, muchas veces, por suerte, de la resistencia surgen alternativas, ¿no? Entonces haría falta, y con esto acabaré, que hubiera mucha más investigación, hablando aquí en un lugar universitario, de estadísticas de todos estos conflictos, y hay muchos grupos que lo están haciendo, tanto activistas como OCMAL en América Latina, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, como el World, ¿cómo se llama? El World Forest, un grupo que está en Montevideo, pero que se pone el título en inglés porque es internacional, el World Rainforest Movement, que también publican sus casos de resistencia a plantaciones de eucaliptos, de acacias, porque la gente dice que las plantaciones de árboles no son verdaderos bosques, ¿no? O también, por ejemplo, Oil Watch, el tema del petróleo. Haría falta muchas más estadísticas y análisis de estos casos, tanto desde la academia como desde el activismo, y lo mejor desde un activismo que colabore con la academia, porque los activistas saben muchísimo de todos estos temas del ecologismo popular. Haría falta también usar conceptos como la deuda ecológica que el norte tiene con el sur y este conflicto que dije antes también de los pasivos ambientales. Vean aquí en Ecuador no solo el caso Texaco Chevron, tan espectacular sino, y tan importante, sino casos como las personas que sufrieron daños, esterilidad, obreros trabajando en el banano y contaminados por lo que se llamaban nemagón comercialmente, es decir, el DBCP, ¿no es verdad? Y que no han obtenido justicia, ni acá ni en Estados Unidos, y que era una tecnología impuesta por Dole y por todas las compañías comercializadoras bananeras, ¿no? Un nematicida que ha afectado a la salud. Vean, por ejemplo, en La Oroya, en Perú, Dourran, es verdad, que se ha ido, ha quebrado la empresa, se fue, contaminó en Missouri, donde tiene una empresa, y contaminó todavía mucho más en La Oroya con plomo, en la sangre de niños, por su empresa que era de fundición de metales importados. Del Callao suben a La Oroya y allí se funden, y allí sale por la chimenea pues todo tipo de contaminantes. Es un tema de salud pública, ¿no? ¿Es verdad? Y no, ha habido algunas protestas, quizás no todas las que debería haber, y Dourran no ha pagado absolutamente nada y ha cerrado su empresa. O sea, no hay justicia ambiental en el mundo. Chevron ha sido condenada por vía civil, no penal, como quizá hubiera sido mejor, en Ecuador, en primera instancia, en segunda instancia, y se niega a pagar la multa que tiene que pagar, que se alcanza casi 20.000 millones de dólares, que no es tantísimo, son como 12 dólares por barril de petróleo que se llevó, ¿no es verdad? Si se disculpara, le bajarían a la mitad, 6 dólares, con todo el tiempo que ha pasado, pues debería pagarlo, aunque esto no va a resucitar ningún muerto, ¿no es verdad? Y ha habido, en el caso de Chevron, una investigación de, ¿cómo se llama?, de Beristain, Las palabras de la selva, un libro excelente que está en internet, que es como una investigación de lo que se podría llamar epidemiología popular, preguntando a la gente su memoria de casos de cáncer. Y lo mismo sale en las sentencias, que vale la pena leerlas. Las sentencias del caso de la gente, en las inspecciones oculares, dice, muchas veces con intérprete, ¿no?, hablando en cofanes o secos, dicen, mi tía se murió, mi mamá estaba enferma, la llegaron a Quito, nadie hizo ningún caso, se murió al cabo de pocos meses. Y son algo, un trabajo, una investigación judicial que se hizo realmente que uno le hace llorar cuando lo lee, aunque sea pasada por el lenguaje jurídico de la sentencia contra Chevron Texaco, ¿no es verdad? Entonces, estos no hay, pero en general, como acabo de decir, no hay justicia ambiental y por esto hay muchas propuestas de que hubiera un tribunal penal internacional. Yo no lo creía en esto hace unos años, pensaba por la vía civil quizás se puede conseguir reclamaciones en cortes de Estados Unidos o de Europa, como la Shell en Holanda, que se ha intentado sin éxito, o Repsol en Madrid, ¿no?, porque no se la juzga por muchas cosas que ha hecho acá, en el Bloque 16, o en territorio Neuquén, en Argentina, por ejemplo, ¿no? Cuando se sabe que ha habido pasivos daños ambientales, ¿por qué no se la juzga por la vía civil? Como no se puede, pues quizá por la vía penal sería mejor. Entonces, si uno lo mira desde el norte, claro que hay ideas ecologistas en el norte. Incluso con la crisis actual se está hablando de por qué nos movemos hacia una prosperidad sin crecimiento económico, hacia una, incluso en Francia, ¿no? Serge Latouche habla de la décroissance, ¿no?, un pequeño decrecimiento en términos de energía y materiales, y podríamos vivir bien. Incluso, por ejemplo, ahora en Cataluña, con crisis y todo, estamos a un nivel de ingresos de 20 y pico mil euros por persona y año. Este es el ingreso per cápita, ¿no es verdad? Pues podría vivir muy bien, repartiéndolo bien. Y quizá deberíamos decrecer más que crecer económicamente. Y podría haber una alianza entre estos movimientos de esta economía ecológica en el norte con todo el gran movimiento de justicia socioambiental en el sur. Justicia socioambiental que tiene que ver también con la justicia climática y tiene que ver con la justicia hídrica, como algunos estudian ahora, que tienen temas del agua, y tiene que ver con los términos, con los asuntos de salud pública que ustedes están estudiando aquí estos días. Entonces, yo creo que esta alianza entre norte y sur no tiene que ser tanto con el conservacionismo que se olvida de la gente, ¿no? Y que a veces incluso está financiada por Shell o por Río Tinto, las grandes organizaciones conservacionistas, sino tiene que ser una alianza entre el movimiento de justicia ambiental, sobre todo en el sur, también en el norte, por la justicia ambiental, el ecologismo popular, tan reprimido pero tan real y tan fuerte potencialmente, y por otro lado estas ideas del norte de pensar que no podemos continuar con la economía tal como vamos, que, porque además, ¿cómo se va a salir, no? Haciendo más deudas todavía, como dicen los keynesianos, o primero cobrándose las deudas, caiga quien caiga, como dice la deudocracia, digamos, ¿no?, que manda ahora en Europa. Ninguna de estas dos vías son buenas, ni hacer más deudas con más gasto público como Krugman o Stiglitz predican, ni la otra, que es, como dijo Icha, ajustese los cinturones hasta que fallezcan, digamos, ¿no? Ninguna de los dos sistemas es muy buena. Lo que habría que ir sería una economía, una prosperidad sin crecimiento en el norte, no abusar de este comercio desigual, ¿no es verdad? Por ejemplo, Ecuador ahora está exportando como el doble en materiales de lo que importa, en toneladas. Lo mismo Perú, lo mismo Brasil. Y sin embargo tienen un déficit comercial, es decir, en dinero están exportando menos que lo que importan. Este año esto ocurre en casi toda América del Sur. Un déficit comercial unido a un exceso de exportaciones baratas. Es decir, ustedes cumplen lo que llaman, Colombia llaman la regla de San Garabato, que dice compre caro y venda barato. Un santo muy altruista, ¿no? Pues un poco menos de altruismo, un poco más de mirar a sus propios intereses, exporten menos y a precio más caro y no subsidien a la China, que ya les ha pasado bastante bien, y al resto del mundo, y cóbrense las deudas ecológicas y no hagan nuevas deudas ecológicas como las que va a haber ahora o esperemos que no las haya porque haya una consulta popular y el resultado sea favorable, pero las que puede ser que haya en lo que queda en el Yasuní por explotar, porque el petróleo está lleno ya, el Yasuní, de bloques petroleros en marcha, el rinconcito del Yasuní que quedaba, que era el ITT. Muchas gracias.